acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. El desafío de enseñarles buenos hábitos. Hay muchas cosas que querríamos que nuestras niñas hicieran casi automáticamente, porque es bueno para ellas. Pero no es así como funcionamos los humanos. Y no siempre es fácil conseguir que aprendan a lavarse los dientes, a juntar sus juguetes luego de utilizarlos y tantas otras cosas. Lo común es que los niños hagan lo que tienen ganas de hacer en cada momento, lo que les gusta o lo que les trae una consecuencia positiva. Pasarse un cepillo por los dientes, por ejemplo, no cumple a sus ojos con ninguno de estos criterios. Tenemos que enseñarles a que hagan algo que no harían espontáneamente y que lo hagan tantas veces como sea necesario sin pasarla mal. ¿Cómo lo hacemos? Y debemos aprovechar su natural gusto por el juego y lo novedoso, su tendencia a imitar a aquellos que le importan y sus ganas de recibir nuestras felicitaciones. Por ejemplo, entusiasmarlos con determinado cepillo de diente que les guste, hacer que el lavado de dientes sea un momento amable y compartido y felicitarlo mucho. Esto no nos asegurará que incorpore enseguida el cepillo de dientes como un hábito cotidiano, pero creará un clima más apropiado para que eso suceda, que si rodeamos el momento del cepillado de enojo y malestar. El mejor estímulo para ellos es nuestra atención. Estemos atentos a prestarles atención a los comportamientos deseables que a los no deseables. Si cuando se lava los dientes pasa desapercibido y cuando no lo hace, le prestamos atención, aunque sea con rezongos, aprenderá que nuestra atención funciona cuando no hace las cosas bien. Espero que les sirva. Hasta la próxima.